como barco en alta mar, sin izar a velas a punto de naufragar. Yo me encontraba sin timonel y sin guía, sin punto de partida ni metas para llegar. Yo me encontraba sin timonel y sin guía, sin punto de partida ni metas para llegar. Seguro.